que tú ya no me quieres, que me olvide de ti, que esto se terminó. Porque de mí estás cansada. También dices que encontraste un amor nuevo que te trata muy bien y que te ama mejor de lo que yo te amaba. He recibido una carta donde me dices que tú ya no me quieres, que me olvide de ti, que esto se terminó. Porque de mí estás cansada. También dices que encontraste un amor nuevo que te trata muy bien y que te ama mejor de lo que yo te amaba. No sabía que sentías lo que la carta decía. Todo el tiempo tú fingías de mi amor, tú te reías. No sabía que sentías lo que la carta decía. Todo el tiempo tú fingías de mi amor, tú te reías. Con el timbal del hornero. Sentías lo que la carta decía.